mierda encima al otro, es como, pum, ¿no? Ayuda a crear un espacio de compartir, de confianza, para que el otro se sienta como con la libertad de poder abrirse y cuidado lo suficientemente para mostrarse. De alguna forma, el trabajo grupal en Gestalt, terapia individual en grupo, es individual en grupo. Vale, pero quiero decir, se trabaja desde él. ¿Hay esta persona que necesita trabajar en grupo este tema? ¿O bien hay un tema en este grupo, vamos a trabajarlo juntos y entonces eso es como algo que a nivel individual va bien? O sea, ¿el tema sale de una persona o sale del grupo, por ejemplo? Sale de una persona siempre. Vale. Sí. Y esa persona lo que puedes exponer es que no se siente cuidada en el grupo, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí van a ir surgiendo distintas voces. Lo que pasa es que lo que igual más soterrado, pero de alguna forma yo creo que las necesidades grupales también se cuidan o se van gestionando. Pero no sabría, no se trabajan así. Vale, no hay un conflicto en una comunidad y vais a... No, es que no hay ese tipo de trabajo. Vale, vale. O sea, estamos hablando como grupo terapéutico, vale, de formación, pero no, y la formación va más destinada a eso, a la terapia individual o a llevar grupos, pero grupos en el sentido de terapéutico. Sí, tiene la vertiente social. La vertiente, vale, social está muy ausente en esta. Vale. Yo voy a venir a hacer esa parte de trabajo de proceso. Pues cuando quieras, al seminario que quieras. No sé cuándo, pero es alguna parte que quiero recuperar.